acordamos que los 4.000 pesos, 2.000 pesos en efectivo y 2.000 pesos en bonos se tomen. También se acordó un 30% al básico a partir de enero. El 19 de enero nos reunimos nuevamente para evaluar la probabilidad, ¿sí? Porque le pedimos un incremento más de un 10% dividido en dos partes, en los meses de marzo y en los meses de junio, por la cual en el primer semestre los trabajadores municipales, si con todo lo acordado, estarían con un aumento salarial, un aumento al básico de un 40% al básico. Por lo tanto, también hablamos del pase a planta permanente de los trabajadores del año 2010, 2011 y 2012. Hablamos de reunirnos para los primeros días de diciembre para hablar el tema del incremento de algunas bonificaciones debido a que se viene el receso y en algunos sectores vamos a tener que incrementar las horas o creaciones de algunos cargos debido a los faltantes que hay durante el receso. Y bueno, por suerte, bastante positivo. Esto luego lo transmitimos en una asamblea en el Corralón Municipal con un numeroso número de compañeros donde estuvieron de acuerdo. Y hay que aclarar una cosa, que esto fue producto de la lucha de todos los trabajadores, como lo planteamos nosotros. Si bien nosotros habíamos planteado el incremento de un 40%, logramos primero un 30 y luego un 5 y un 5. La verdad, la gente lo tomó bastante bien. Nos queda todavía tratar el tema de los no descuentos por las medidas de fuerza y hablar el tema de una carrera administrativa en todos los sectores municipales. Y Paleta, respecto de justamente los días de paro, si bien les queda hablar, ¿habría predisposición de no descontarlos? Por el momento eso está sujeto a una evaluación del intendente y nosotros le dijimos que nosotros habíamos demostrado un buen gesto de haber parado una semana y media, por lo tanto queríamos también que eso se retribuya en un buen gesto, ¿no? Y en relación a los dos trabajadores que por adherir a la medida del corralón se les quitó, digamos, la jefatura de responsabilidad. ¿Pudieron conversar sobre ese tema? Sí, nosotros en ese caso, Daniel Bencochea con algunos otros funcionarios se van a acercar en el transcurso de esta semana al Corralón Municipal para evaluar nuevamente esa situación y, bueno, a partir de ahí es la decisión de ellos, ¿no?